que está aquí, las frutas y los vegetales. No trajimos los vegetales porque se llena esto de aquí. Y me dediqué a buscar información de los beneficios de las frutas. Me dediqué a informarme, a empaparme de ese tema, el beneficio del alimentarse a través de las frutas y los vegetales, porque yo de por sí nunca fui muy frutero. No era muy amante de comer mucha fruta. Vegetales así de vez en cuando, pero nunca fui de comer mucha fruta. Curiosamente, cuando me dedico a buscar sobre ese tema, hay algo que me llama la atención. Ah, te iba a decir primeramente los beneficios que proveen las frutas. De a ver si después de esto Yolanda me da trabajo. Dice por aquí, las frutas, viendo un resumen a través del internet, dice lo siguiente: algunas funcionan como diuréticos, otras aportan vitamina A, B y C, otras son ricas en magnesio, zinc y calcio, algunas tienen propiedades laxantes, combaten el estreñimiento y son medicinales. En sí, para el funcionamiento del cuerpo, las frutas son de gran beneficio. Aportan grandemente a la parte física de tu cuerpo. Y buscando información así, ahorita Bella hizo una pregunta, que ¿cuántos son los frutos del Espíritu? Dijeron 9. Cuando me dedico a internet a buscar información sobre este tema, encuentro que da la coincidencia, por decirlo así, que hay 9 frutos principales también, que son estos que te voy a mencionar: la manzana, no sé si por allí habrá alguna, manzana, guineo, la china, pera, melocotón, melón, la sandía, uvas, piña. Y me llama la atención que en la parte espiritual te habla de 9 frutos, pero acá en la parte médica, por decirlo así, te habla también de 9 frutos. O sea, que hay una semejanza entre lo que Dios nos trae y con la naturaleza que el Señor nos provee. O sea, el Señor es tan y tan bueno que a través de la naturaleza, a través de la creación, Él nos provee la información necesaria para tú y yo seguir hacia adelante y estar saludable. Él nos provee la información a través de las cosas que tú y yo vemos. Sea a través de la lluvia, sea a través del sol, sea a través de lo que sea, de todo lo creado que Dios ha hecho, Él nos provee información. O sea, que no hay que ser muy médico, no hay que ser un doctor, no hay que ser... para saber que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y es a través de su naturaleza. Bien. En el mundo natural hay frutos de beneficio para nuestro cuerpo. A través de ingerir esos frutos que te estoy mencionando y muchos otros más, nuestro cuerpo se beneficia. Pero en lo espiritual hay frutos de beneficio. No solo en el nivel personal, sino para toda la iglesia. Amén. Y esos frutos que se mencionaron o que vamos a mencionar un poquito hacia adelante, se conocen también como unas virtudes. Son unas virtudes que tú y yo poco a poco vamos adquiriendo, primeramente cuando dimos ese primer paso de aceptar al Señor. Estos hermanos que están aquí, que lo hemos cogido como ejemplo, son hermanos que han adquirido unas virtudes, o sea, proveen de unos frutos a la iglesia desde el primer momento en que decidieron dar el paso y decidir aceptar al Señor como su Salvador. O sea, el Señor comenzó a trabajar en ellos. Vamos en buen camino. En lo natural, hay 3 puntos o hay 3 cosas que son base para que estos frutos se puedan desarrollar. Se utilizan en lo natural, pero también lo podemos aplicar al área espiritual. Son 3 cositas que vamos a utilizar en esta hora, que vamos a tener en mente, para poder desarrollar esos frutos. El primero, el buen terreno. Todo fruto, para que se dé como buen fruto, para llamarlo, tiene que estar en un buen terreno. Y no todo fruto puede estar en cualquier terreno. Cuando yo me criaba allá en San Germán, y mi papá está aquí, él me puede corregir. En el patio habían 2 palos. Había uno de aguacate. Tú te parabas frente a la casa y veías aquel almastrote de palo allá, un palo enorme. Pero al lado de ese palo había un palito de limón, bastante grande. Aquel palo tan grande y precioso que se veía nunca parió un aguacate, lo que paría eran hojas. Y cada vez que mami me decía, mira el rastrillo, ya yo sabía que era para donde estaba el palo aguacate, porque no paría más que hojas. Nunca parió un aguacate. Hasta una casita de metal que estaba abajo se pudrió de tanta hoja que le caía. O sea, que el árbol no producía. Sin embargo, al lado había un palito de limón que siempre estaba cargado de limones. Nunca dejó de producir limones. Porque el terreno era propicio para el limón, pero no era propicio para el aguacate. Sin embargo, un poco más hacia adelante había una casa que tenía un palo de aguacate y un palo de limones. Siempre estaba lleno de aguacate. Sin embargo, el de limones nunca se daba. Esta persona iba a casa a buscar limones y yo iba a su casa a buscar aguacate. ¿Pero qué te quiero decir? El fruto, cada fruto tiene un terreno, un lugar específico donde puede producir. Por lo tanto, tú que estás aquí, que has desarrollado un fruto, es porque el Señor te ha puesto en el terreno ideal para que tú puedas producir. Un amén por acá. El fruto que se está levantando dentro de ti, lo que tú estás produciendo dentro de la iglesia, es porque el Señor te sembró donde tenías que estar. Por lo menos dos aménes más. El fruto que el Señor ha puesto, esa virtud que el Señor ha puesto en ti, es para que puedas germinar y producir aquí. O sea, que cuidado con aquellos que a veces piensan, yo me voy para allá, porque allá estoy más cerca. Allá yo puedo trabajar también. Hay casos especiales que el Señor hace. Yo me voy para allá porque allá hay una guagua y aquí no la hay. Yo me voy para allá porque el que predica allá predica más bonito que Jusino. Yo me voy para allá porque allá cantan mejor que acá. Cuando el Señor te trajo y te sembró aquí, porque es que sabe que aquí es que tú puedes producir. No pretendas irte a sembrar a otro lado, porque cuando el Señor te dijo, te quiero aquí, quiero que levantes fruto aquí, es porque Él sabe que el terreno ideal para ti, para que tú puedas crecer y desarrollarte en los caminos del Señor, para que ese fruto pueda germinar, es aquí. Claro, si hay algún hermano, un visitante de otra iglesia, el Señor te puso en aquella iglesia. Pero de los que estamos aquí, el Señor donde nos puso para que ese fruto pueda servir, es aquí. Aleluya. Primer punto, el buen terreno. Este es el buen terreno que el Señor ha puesto para ti. El segundo punto, el tiempo. Todo tiene su tiempo. Te voy a dar otro ejemplo con un aguacate también. Tú dirás que yo como más que aguacate, ¿no? Pero es que me pasó una situación con aguacate. Fui a la plaza del mercado a comprar un aguacate y le dije a la señora, yo quiero uno que esté para hoy. Y comienzo a tocar unos allí y yo, estos están para hoy. Pero la señora que me lo está vendiendo me dice, no está para hoy. Quedan con un par de días más, me dijo. Pero yo lo tocaba así a la vuelta, ya los que saben, ¿verdad? Yo de eso, pero dicen que cuando tú lo tocas a la vuelta y si lo tocas en los extremos y está blandito, es que está para meterle cuchilla rápida. Y yo me estoy creyendo eso, este aguacate está para hoy, pone ensaladita aquí, le echo esto y esto aquí. Cuando voy a casa ya con el aguacate, vengo y le meto el cuchillo, de primera intención estaba blandito. Pero según voy bajando el cuchillo, se volvía y se ponía más duro. O sea, el aguacate no había cumplido su tiempo para que se pudiese ingerir. O sea, el aguacate no tenía el tiempo para que yo pudiese disponer de él, partirlo, ponerlo en la ensalada y comérmelo. O sea, no estaba en su tiempo. No estaba en su momento. Y aquella persona que llega a la iglesia, tenemos que entender una cosa. Esto lo tenemos que entender lo que estamos de afuera. Tenemos que entender que Dios tiene su tiempo para que ese hermano pueda dar fruto. Marisa llegó la semana pasada y ya yo quiero que ella rinda fruto. No se mueve, no habla, no hace nada, pero tranquilo, pero sí que el Señor está bregando con ella. El Señor está ocupando de tocarla, de hablarle, de ministrarla. Porque a veces queremos que la persona rinda fruto. Y no veo el fruto. Y el hermano no se mueve, y el hermano no habla, y el hermano no canta. Mírese, hermano, todo tiene su tiempo. ¿Sabes qué pasó con el aguacate? Yo lo abrí, pero se dañó. Perdí 3 pesos ahí. ¿Pero por qué? Porque yo quise utilizar ese aguacate antes del tiempo propicio. Por lo tanto, tenemos que entender que esa persona necesita tiempo. Tiene unos arrastres, tiene unas cosas, tiene unas situaciones. Por lo tanto, hay que proveerle del tiempo necesario para que ese fruto pueda rendir beneficio. El tercer punto. Te dije primeramente, tiene que estar en un buen terreno. Hay que darle tiempo. Y lo otro, el alimento. Todo fruto natural, para que pueda vivir y dar vida, tiene que recibir un buen alimento. Por lo menos tiene que recibir agua. Aunque sea agua, hay que darle ese fruto. Pero cada fruto requiere de un tipo de alimento en especial. Mientras yo estaba buscando información en internet sobre esto, quise buscar qué tipo de alimento para la fruta y todo eso, y llegué a una página ahí que me llevó a España, y hablan de un fruto, no me acuerdo el nombre del fruto que es, donde utilizan vinagre, y en otros casos utilizan la orina. O sea, ese es el tipo de alimento que ese fruto necesita para poder crecer. El creyente también necesita alimentarse para que ese fruto también pueda crecer. Primero, ¿cuáles son los alimentos necesarios para ese creyente? Lo primero, lo básico, la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocer lo que el Señor quiere para nosotros. Como decía Hortensia el viernes, podemos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Podemos conocer lo que el Señor quiere para nosotros a través de su palabra. No es viendo los libritos de Mary Kay, no es viendo los libritos de Avon, no es viendo el TV Guía, no es viendo el Nuevo Día, no es viendo el Primera Hora. Es a través de la palabra de Dios que tú puedes entender cuál es la voluntad, cuál es el deseo, qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Pero es a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Te voy a invitar para que busques tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 15. Vamos a leer algo ahí rapidito. Juan, capítulo 15. Y dice el 5. Yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, vamos a leernos el 7. Y dice el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay que permanecer en él, en su palabra. Es el alimento, el primer alimento que te voy a presentar a ti en esta hora para ese fruto. ¿Cuál es el fruto que el Señor tiene para ti? Desconozco. Bien, el segundo alimento es la comunión con los hermanos. Es la comunión que yo pueda tener, la interrelación, el compartir con ese hermano. Hay un refrán que pues dice por ahí que a veces no se nos pega nada bueno. A lo mejor dirán, si me pego de Harry, no se me pega nada bueno. Pero mira, en la casa del Señor, yo sé que si yo me pego de Harry, algo bueno se me va a pegar. Yo sé que si me pego al lado de Monteagudo, aunque no lo crean, también algo bueno se me va a pegar. Y si me pego de Iris, algo bueno también se me va a pegar. Porque de la casa del Señor todo lo que viene es bueno. Y tenemos que entender que somos personas de diferente pensar, diferente sentir, diferente hablar, de diferentes hogares, diferentes maneras de vivir. Pero que dentro de la casa del Señor todo lo que pueda venir es bueno. Eso allá en el mundo dice que no se te pega nada bueno. No, aquí, aquí se nos pegan las cosas buenas. Por lo tanto, es necesaria esa comunión con el hermano, con la hermana. Y principalmente esas personas que llevan ya bastante tiempo dentro de la iglesia, personas que tienen su experiencia, personas que han tenido experiencia con el Señor, personas que conocen del Señor. ¿Qué mejor que poder acercarnos a esas personas que pueden brindarnos tanta ayuda a nivel espiritual? La comunión con el Señor. ¿Sabes? No estamos llamados a ser llaneros solitarios. Vengo a la iglesia y me voy. Vengo a la iglesia, sonó la campana y me voy. Dieron el último amén y me voy. Algo bueno, ese hermano que está al lado tuyo tiene algo para ti. Como que algo bueno, aquel hermano que está en la otra esquina tiene algo bueno para ti. Porque todo lo que tiene Dios es bueno. Y es necesaria la comunión con los hermanos. Lo tercero que tengo para ti, como tipo de alimento, es la relación conmigo mismo. Dicen por ahí que hay gente que no se quiere ni ellos mismos. Mira, yo me quiero a mí mismo. Por lo tanto, yo tengo que buscar qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor que me conviene. Yo tengo que conocerme a mí, entender, mira, estos son los puntos malos en mí. Estas son las cosas que yo tengo que cambiar en mí. Ahora, estas son las cosas que yo necesito para poder cambiar. Si el Señor me ha hablado, caramba, mira, esto es lo que yo necesito saber del Señor. Conocerte a ti mismo, porque a veces nos menospreciamos. A veces creemos que no servimos. En el tema de la voluntad que estaba trayendo Hortensia el viernes, decía que Abraham oyó la voz del Señor y le dijo, sal de tu casa y tu parentela, mira que tengo algo bueno para ti. Abraham no cuestionó, Abraham se levantó y dijo, pura, por aquí es que voy. Porque él sabía que Dios tenía algo bueno para él. En cambio, Moisés, cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés puso a refutar y a poner unas trabas, pues, pero el Señor tiene algo bueno, porque Él sabe en lo que tú tienes que cambiar, Él sabe lo que tú tienes que eliminar de ti, Él sabe lo que tú tienes que sacar de ti. Lo primero que te dije, buen terreno, alimento, el tiempo y el alimento. Ahora, todo fruto natural, vamos a trocar otro punto aquí. Todo fruto natural coge el peligro de ser destruido. Sea los mangos, sea los guineos, sea los plátanos, sea la china, sea lo que sea, todo fruto que vemos allá afuera en el árbol entrepado tiene, coge peligro de ser destruido. Sean por las aves, sean por las gatas, sea por los animales realengos. ¿Qué pasa? Que en esos casos, aquellos que tienen su sembradío, aquellos que tienen su finquita, aquellos que tienen su... Buscamos el medio o buscamos las herramientas para que estos animales o estos depredadores o lo que sea no dañe ni altere los frutos que nosotros tenemos. Bien, cuando leímos el pasaje de Gálatas, el capítulo 5, te leímos las obras de la carne. Eran creo que 17. Luego te leímos los frutos del Espíritu, que eran 9. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia de más o menos 8, si no me fallan los números. Pero cuando leímos el capítulo ese 5 de Gálatas, en el último versículo que leímos, del 26, de todas las obras de la carne que leímos, hace mención de uno. Y está ahí en el versículo 26. Te habla de la envidia. De todos los frutos, de las obras de la carne que te menciona al principio, el último y el único que te menciona a lo último es la envidia. No sé si tú has visto por ahí esos profetas que pegan en los bumper stickers. Dice por ahí que la envidia mata. ¿Verdad que lo has visto? La envidia mata. Y cuando leemos la palabra de Dios, vemos que ese aspecto de la envidia estuvo envuelto. Lo primero que te voy a decir, ¿qué es la envidia? Vamos a buscarle la definición primero de lo que es la envidia. La envidia, dice la Biblia, que es celo, codicia. Pero otra definición que encontré dice, deseo de detener algo que posee otra persona y que uno carece. La segunda definición es el pesar, tristeza o malestar por el bien ajeno. Esa es la segunda definición. La tercera definición, cuando una persona se obsesiona y deja de vivir por estar pendiente de tu vida. No resuelve lo de él y está pendiente de lo tuyo, pero es que lo tuyo, como él no lo puede, pero está más pendiente de lo tuyo para él. Y siente agobio por cada uno de sus triunfos. Y la cuarta definición, aumentar el deseo de hacer el mal a otros. Eso es la envidia. Y como te dije, la envidia estuvo latente en muchas de las historias de la Biblia. Primeramente te voy a decir, estuvo presente cuando Luzbel traicionó a Dios, ahí estuvo envuelta la envidia. El Señor estaba creando, el Señor estaba produciendo, pero vino Luzbel, le dio envidia y vino la traición, vino la rebelión. Estuvo presente cuando Caín mató a Abel. Caín sintió envidia, porque lo que él estaba dando no le agradaba al Señor, pero de Abel sí. Y dice la palabra que Caín terminó matando a Abel. La envidia, porque Abel producía, en Abel había un fruto que Caín no tenía. Se llenó de envidia, de coraje, de celo, de codicia. Estuvo presente cuando José fue vendido por sus hermanos. José fue un hombre que el Señor tenía grandes propósitos con él. Pero sus hermanos lo envidiaban. Y lo más importante dentro de la palabra, estuvo presente cuando arrestaron y se llevaron a Jesús. Por envidia fue que lo entregaron. Lo puedes ver claramente en Mateo 27, 18 y en Marcos 15, 10. Donde te dice que por la envidia el Señor fue entregado. Ahora, estamos hablando de los frutos que pueden ser agredidos, que pueden ser maltrechos, que pueden ser... Mira, búscate, esa sí te voy a decir que busque. Búscate Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Y el versículo 4. Está dividido en dos partes. Eclesiastés capítulo 4 y el versículo 4 dice lo siguiente. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, mira cómo dice, y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. En otras palabras, cuando hay fruto, cuando estás llevando buen fruto, cuando estás haciendo lo que el Señor te está indicando, cuando estás trabajando para el Señor, cuando estás proveyendo un buen servicio, va a haber la envidia, y va a venir la crítica, y va a venir la mofa, y va a venir el que te va a tratar de menospreciarte. No, lo está haciendo Monteagudo, pero si yo lo haría mejor. ¿Tú no crees, Bella, que yo lo haría mejor que Monteagudo? Yo creo que yo lo haría mejor que Monteagudo. La envidia ha estado latente. Por lo tanto, los frutos siempre, si tú eres una persona proveedor de frutos, en algún momento dado te vas a ver afectado por la envidia. Dicen por ahí que cuando un árbol tiene fruto, es cuando todo el mundo le pega tiro al piedra. Cuando el palo de mango está bien frondoso, tú vas, pasas por algún campo algo y tú ves a los muchachitos, ¡juá, tira piedra! Cuando tuvo un palo de China, mira que tumbo aquella que está allá arriba. Pero es porque tiene fruto. Si no tuviera fruto, no atirarán pedras. Pero tú como árbol, cuando provees fruto, van a venir las pedras. ¿Y sabes cuáles son esas pedras? ¿Y sabes quién tira esas pedras? El enemigo te las va a tirar porque él sabe que tú eres importante dentro del reino de Dios. El enemigo aventará pedras contra ti porque sabe que tú eres un vaso útil en las manos del Señor. Cuando tú estés produciendo para el Señor, cuando tú estés trabajando dentro de la obra del Señor, no es para que tengas miedo, pero va a venir el ataque. Pero qué bueno, porque quiere decir que yo soy importante dentro de las manos del Señor. Qué bueno, porque yo soy importante y porque yo sé que el Señor me está utilizando. Qué bueno, porque yo sé que el Señor se está acordando de mí, de los míos. Por lo tanto, vendrá. Ahora, ¿cuáles son esas pedras que el enemigo te puede tirar? Tengo unas cuantas aquí. Lo primero que puede venir es el desánimo. Esa pedra podrá venir, que se llama desánimo. Ay, Marisa, todo me sale mal. Marisa, fíjate, invitamos a la reunión de damas 40 y vinieron más que 5. Oye, me hicieron el ajo con gandul y se quemó. Oye, invitamos a los caballeros para que limpiaran el patio. De 20 que llamamos, vinieron más que 2. Y los 2 que vinieron no trajeron el trimmer. Por lo tanto, el desánimo es una de esas piedras que el enemigo te puede tirar a ti. Si eres un árbol que lleva buen fruto, tratar de desanimarte. La confusión. Una de las pedradas que puede tirarte el enemigo cuando tú eres un proveedor de un buen fruto es la confusión. Oye, ¿tú crees que eso sea de Dios? Vamos a buscar confirmación. ¿Será verdad que tú crees que Vialí es el que deba recoger la ofrenda? Yo no sé. Vamos a consultar con el Señor eso. Yane, ¿tú crees que Johnny debe seguir cantando? Yo no sé, porque a mí el Señor no me ha hablado de eso. Y comienza la confusión. Confundir la palabra que el Señor ha traído a tu vida, traerla con pensamientos que realmente son que el enemigo te está tirando. La palabra me habla de unos dardos. Por lo tanto, los dardos del enemigo lo que tratarán a ti también es de confundirte y hacerte cuestionar si la palabra de Dios es real o no es real. Lo que el Señor ha hablado sobre mí, ¿es real o no es real? La palabra que el Señor ha traído para mi vida, ¿es real o no es real? Y cuestionamos. Pero el cuestionamiento no viene de aquí. El cuestionamiento viene de las pedradas que el enemigo te va a tirar. Te dije que el desánimo, te dije que la confusión, la depresión, falta de comunión con el Señor. Comienzas a desanimarte, comienzas a confundirte y todo eso dices, yo leo la palabra después. O este martes no voy, yo llamo para que oren por mí. ¿Sabes? ¿Qué? El viernes hay escuela bíblica, está bien, yo voy el otro viernes y total van a hablar lo mismo que hablaron el viernes pasado. El domingo, ¿quién va a predicar los jusinos? Ay, no voy, voy el otro domingo. Comenzamos a retirar toda comunión y toda relación con el Señor porque estamos confundidos. Estamos desanimados. Cuando tú sabes y sabes en realidad que tú eres un árbol que lleva buen fruto, pero las pedradas estarán allí. Desesperación. Retirarse porque no veo el resultado. Le he dado 7 vueltas a la iglesia y no ha crecido. He predicado todos los domingos y no he visto nada. Porque no veo el fruto. Porque no veo el premio, porque no. Pero mira, todo tiene su tiempo. porque no veo realizarse lo que yo quiero. Pero mira, si lo que se va a realizar, lo que el Señor ha hablado, se va a dar. Lo que el Señor ha hablado, las promesas que ha traído sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre tu familia, mira, se va a dar. Pero como no lo vemos, lo queremos instantáneo, tipo microondas. Me retiro. No estoy viendo el resultado. Me voy para otra iglesia. O no voy para otra iglesia. Oigo la radio, si en la radio predican. O prendo el televisor, si allá yo veo, a Wanda, veo al otro, veo a aquel y veo. ¿Para qué? Es bueno ver televisión. Es bueno ir los programas de radio, de las predicaciones y los temas y los estudios. Pero el Señor nos manda a congregar. El Señor nos exhorta a congregarnos, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque es aquí que vamos a encontrar la bendición, es aquí que vamos a encontrar la palabra, es aquí que vamos a encontrar el guía, es aquí que vamos a encontrar la bendición, es aquí que vamos a encontrar el mensaje, la palabra necesaria para tu vida y para mi vida. Amén. El propósito del enemigo será el de alejarnos y apartarnos de esos frutos del Espíritu Santo. El propósito del enemigo será alejarte a ti y a mí de donde el Señor nos ha sembrado. Pero ¿sabes qué? Hay una palabra, hay un mensaje, hay algo que el Señor hizo. Lo primeramente que tú tienes que pasar por tu mente, mira, el Señor derramó su sangre por mí. El Señor se puso en la cruz del Calvario por mí. El Señor restauró mi vida. El Señor me sanó. El Señor me levantó. El Señor rescató a mi hijo. El Señor me dio trabajo. El Señor me dio provisión. El Señor rescató a mi padre. El Señor rescató a mi madre. El Señor sanó a los enfermos en el hospital. El Señor está guardando a mi pueblo. El Señor está guardando a Mayagüez. El Señor está guardando a mi familia. El Señor me proveyó de comida en la nevera. El Señor me proveyó de comida en la alacena. El Señor trajo bendición a mi casa. El Señor nunca me ha dejado a pie. El Señor me ha provisto de ropa. Habrán cosas necesarias que tú y yo podamos repetir para entender que el Señor lo que tiene es bueno para ti y para mí. Dale un aplauso, Señor, aleluya. Es mucho más lo que el Señor nos ha dado. Es mucho más lo que el Señor nos ha ofrecido. Es mucho más lo que el Señor nos ha provisto para tenerlo aquí. Cada vez que venga esa palabra de desaliento, de desánimo, de depresión, cuando venga esa palabra de querer dejarlo todo, porque son muchas más las cosas que el Señor ha hecho por nosotros que lo que puede hacer el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Esa sangre que se derramó por mí, no una sangre cualquiera, porque fue una sangre especial. Un lugar que se supone que era el tuyo, el mío, en la cruz, Él la ocupó por ti y por mí. Unos dolores que Él sufrió a través de cada clavo, a través de cada golpe que era para ti, para mí, lo sufrió. Hace un tiempo atrás, yo fui a buscar algo en la gaveta, en el gavetero. No me acuerdo lo que era. La cosa fue que cuando metí la mano, había una navajita de afeitar. No tenía la tapita. Cuando meto la mano así, creo que fue en este dedo, me cortó aquí. Entre la uña y la carne. Yo vi las estrellas, vi la luna, vi Plutón, vi todo. Yo llegué hasta el tercer cielo del dolor que me dio. Simplemente con ese arañito. Pero ponte tú a pensar todos los cantazos y todos los golpes y todas las heridas. Que se puede decir que fueron, yo te diría que como cientos de veces más que lo que yo pasé con esa cortadura. Habrá momento, habrá un tiempo para tú dejar que el enemigo te hable en tu mente cuando hay cosas mucho más grandes que el Señor ha hecho para ti. ¡Aleluya! Dios es bueno. Dios es bueno. ¡Aleluya! Y vamos ahora con la explicación. Estábamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Te dije que eran unas virtudes que han sido implantadas sobre cada ser, sobre cada hombre, sobre cada mujer que decidió entregar su vida y su corazón al Señor. Y cuando tú tomas esa decisión, sin tú darte cuenta, hay unos frutos que van a salir de dentro de ti, donde va a ser latente, donde todo el mundo lo va a ver. Y muchas de estas personas que están aquí, sin darse cuenta de ellos, se ven reflejados esos frutos, esos 9 frutos del Espíritu Santo. Y te lo voy a detallar y te lo voy a explicar. Tengo 10 minutos para eso. Yo quisiera que se pusieran de pie, no ustedes, Marisa y Edwin Viali. Para que nos conozcan, Marisa y Viali. Ellos han sido identificados con el primer fruto, que es el amor. ¿Y qué es el amor? Dice, el amor viene del griego ágape. Dice que es la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos ni conocemos. Es un atributo de Dios porque Dios es amor. Son personas que se han destacado por su servicio en amor, aún aquellas personas que no conocen, aún aquellas personas que a lo mejor ellos nunca han hablado. Viali es una persona que cuando viene por ahí, es rápido, va y lo saluda y te abraza y... ¿Quién es ese Viali? Yo no sé. Pero como el amor de Dios está en él, y acuérdate que Dios en su esencia es amor, él está presentando lo que es el amor del Señor. Aquí tenemos una hermana, Marisa. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Cuánto llevas aquí? Casi 7. Parece que fue ayer. Una mujer que se ha dado en vida, alma y corazón, para ayudar y proveer beneficio a aquellas personas que ella no conoce. ¿Se acuerdan aquella campaña que se hizo para los niños? Las cajitas de zapatos y todo eso. Niños que aún ella no conocía. Niños que estaban muy distantes de Puerto Rico. Del corazón de esta mujer salió ese deseo de proveer esa ayuda a gente que no conocía. Y ese es el fruto del verdadero amor. Cuando tú le das amor aún a aquellos que no conocen. Porque es fácil darle yo amor a este. Lo conozco de años. Pero aquel que tú no conoces, aquel que tú ves por primera vez, aquel que a lo mejor viene con corbata y enchaquetado, pero aquel que a lo mejor viene con unos tenis jotos, o aquel que viene todos los domingos con la misma camisa. El amor se da sin condiciones. El amor se da sin por lo que tú estés viendo. El amor se da porque Dios es amor y Él lo hizo. Él brindó su amor, no importa quién tú seas, si eres grande, chiquito, gordo, flaco, si eres prieto, si eres rubio, si tienes o no tienes. El Señor se dio por amor. Un aplauso a todos, hermanos. Por... Aleluya. Gracias. Damos al Señor por ello. Yo quisiera, el segundo fruto es el gozo. Y yo quisiera que Iris Pérez y Harry Marty se pusieran de pie. ¡Aleluya! Antes de yo leerte aquí lo que te voy a leer, ¿quién no ha oído aquí una risotada de Iris Pérez? ¿Quién aquí en los años que lleva nunca ha oído a Iris Pérez riéndose? ¿Y quién aquí no ha oído una risotada de Harry? Todo. Ese segundo fruto que te voy a hablar es el fruto del gozo. El gozo viene del griego jara. Dice, estar contento es la alegría permanente del individuo. Mira cómo te dice, la alegría permanente del individuo que cree en Cristo establece una relación directa con Él. ¿Sabe? El gozo no tiene que ver con las circunstancias. El gozo no tiene que ver con que haya buen tiempo. El gozo no tiene que ver con que estoy bien vestido o mal vestido. El gozo tiene que ver porque es algo que sale dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón, que aunque hayan situaciones, porque siempre van a haber situaciones. ¿Quién no ha tenido problemas aquí? Estamos en buen sitio. O sea, el gozo va contra toda situación, contra todo problema, contra toda enfermedad. Aquí nosotros fuimos a ver a este muchacho al hospital. Yo creo que nosotros nos veíamos más enfermos que él, porque no paraba de hablar. O sea, le dieron un suero de cotoja, porque estaba taque, taque, taque, taque, taque. Pero eso lo hace el gozo del Señor. Porque a pesar de la situación donde se encontraba, a pesar de tener una máquina ahí puesta, él se reía. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esta muchacha que está aquí al lado, esa nena, dice ella. Gloria a Dios. Esta muchacha que está aquí al lado, desde que yo la conozco, yo sé que ha tenido sus situaciones como cualquiera de nosotros. El otro día se le cayó un gabinete de la cocina, ¿verdad? Le rompió toda la vajilla, ya no sabe por qué fue, pero le rompió toda la cocina. Yo fui a verla, muchacho, aquello estaba de pasear. Un temblor, escala 7. Pero esa mujer nunca dejaba de reflejar su gozo, su alegría, aún en medio de la situación que se encontraba. Una mujer que ha sido tocada por la enfermedad, pero fue tocada porque el Señor también la sanó. Y eso hace años, ¿verdad? Y la tenemos aquí todavía, que se está riendo a todo lo que da. Y esa cuerda de la risa no termina, porque es el gozo del Señor que está dentro de ella. Aleluya, un aplauso al Señor por estos hermanos también. Gloria a Dios. Aleluya. Rapidito, rapidito. La paz. La hermana Iliana no se encuentra hoy. Sabemos que ella está cuidando a su señora madre. Voy a pedirle a Néstor. ¿Dónde está Néstor? Ponte de pie. El hermano Néstor y la hermana Iliana están dentro del fruto de la paz. La paz, shalom. Es un bienestar total que implica tranquilidad y serenidad, que no es la ausencia de problemas. O sea, son personas que a pesar de las situaciones que se encuentren donde se encuentren, a la hora que tú estés con ellos, te inspiran esa paz. La hermana Iliana, que no está aquí en esta hora, sabemos que ella es doctora de profesión, ella es pediatra, y sabemos que es una posición de gran responsabilidad. Sin embargo, yo nunca la he visto a ella molesta. Yo no sé con Luis, ¿verdad? Pero por lo menos yo nunca la he visto molesta. Porque la paz de Dios está sobre ellos. Y cuando la paz de Dios está sobre ti, venga la situación que venga, el problema que te aqueje, la paz de Dios siempre va a estar sobre ti. Amén. Demos un aplauso a estos hermanos también. La gloria al Señor. Estamos terminando. La paciencia. Le voy a decir a Norma Bonilla y a Wilfredo Valle que se pongan de pie. Paciencia, del griego macrotimia. Dice, no hay espíritu de rencor. Es lo opuesto al enojo. Hay firmeza y perseverancia. Son personas que no se dan al rencor. Son personas que la situación puede ocurrir, pueda venir lo que venga, pueda acontecer, sea con la familia, sea con el vecino, sea con el particular. Pero no hay una semilla, no hay una gota de rencor sobre estas personas que se pueda reflejar. Y hemos tenido las situaciones, ¿verdad que hemos tenido situaciones? Y ¿verdad que hemos tenido situaciones, verdad? Buena. Ah, bueno, seguro que sí. Pero qué bueno que la paciencia del Señor está ahí, pues latente. A veces yo oigo a la gente que dice, dame paciencia. Pero ¿sabe la gente lo que estaba pidiendo? Cuando pides paciencia es porque tiene que venir una situación. Por lo tanto, viene la situación para que tú seas levantado en paciencia. Y estos hermanos se han caracterizado por su paciencia en medio de situaciones, en medio de tribulaciones, en medio de lo que tú puedas ver. Y lo bueno que se han mantenido. Un aplauso a estos hermanos. Y la gloria para el Señor. ¿Dónde está Elida? Elida, ponte de pie. Y al hermano Pedro, tú vens. La benignidad. Del griego gestotes. Es lo que dice aquí. Del griego gestotes. Que es excelencia de carácter. Está relacionado con la misericordia. Son personas tranquilas de por sí. y son personas que traen bendición. En el caso de Elida, desde que yo la conozco, siempre ha sido una mujer de bendición para mi vida. Y no lo digo porque esté aquí, a veces yo la veo que viene cargando con cositas y me dice, mira, Jusino, tengo esto para ti. Y mira, Jusino, tengo esto. O sea, no por lo material, pero me trae una bendición. Son personas que traen bendición y proveen bendición donde quiera que estén y donde quiera que se paren. El hermano Pedro Tubén, apaga aire, prende aire, tú lo mandas para esto, tú lo mandas para esto otro, pero ¿sabes qué? Él está haciendo las cosas que cuando a lo mejor yo no estoy, él es el que las hace. Él se ocupa de prender el aire para que tú y yo estemos fresquitos aquí. ¿Verdad, Pedro? Él se ocupa de abrir las puertas. Él se ocupa de traer el agua. Él se ocupa de abrir el parking para que tú y yo tengamos parking. O sea, son personas que son de bendición para la iglesia. Un aplauso a estos hermanos también. Aleluya. El próximo, la bondad. Ajayo, la bondad. El hermano Luis Monteagudo y la hermana Marta Figueroa. La bondad del griego agastoune es la cualidad de un hombre bueno, guía a buenas obras, muestra amor con hechos, muestra su amor con hechos, pero que no es fingido. ¿Sabes? Son personas que muestran su bondad y se dan a conocer. ¿Quién no ha recibido un abrazo de Monteagudo aquí? ¿Quién no ha recibido un abrazo de Marta? Marta, todos los domingos que me ve aquí, lo primero que me pregunta, ¿y Toñi? ¿Y la familia? ¿Y la mamá? Nunca ha fallado. Monteagudo, siempre que me lo encuentro, me da un abrazo. Negrito, él dice así, negrito, Dios te bendiga. Conmigo pasa trabajo porque se tiene que doblar. Pero me da el abrazo. O sea, el fruto de la bondad. Eso lo estamos viendo en estos dos hermanos que tanto tú y yo amamos en esta hora. Un aplauso al Señor, es bueno. Estamos acabando. Bien. La fe. Wilfredo Ayala y Milagros Álvarez. Don Wilfredo creo que no está, ¿verdad? Pero está Milagro. Don Wilfredo, un señor alto que se sienta por la parte de atrás, no vino hoy. La fe del griego pistis. Dice, no es solamente la fe por el acto de Jesús, no es solamente por fe creer lo que el Señor hizo por mí, no es únicamente eso. Tiene que ver con la fidelidad sin honestidad. Es la persona en la cual podemos confiar. Esa persona se mantiene firme. Y específicamente de la hermana Milagro, tú y yo conocemos todas las situaciones por las que esta mujer ha pasado. No la vamos a mencionar, pero los de la iglesia conocemos las situaciones por las cuales ella ha pasado, en las situaciones que se ha visto envuelta. Pero su fe la ha mantenido un ejemplo de lo que es una persona de fe. Porque a pesar de la situación, a pesar de ver la marea alta, a pesar de ver los vientos contrarios, a pesar de que ella está viendo lo que ella no quiere ver, ella se ha mantenido en fe, cooperando y trabajando. Ese es el fruto que esta mujer está proyectando aquí en esta iglesia. Tú y yo sabemos por lo que ella ha pasado, y las que son madres aquí saben lo que es. Pero esta mujer se ha mantenido una mujer de fe. Dame un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos terminando. Ve. El 8, mansedumbre. Alberto, Jamir y Toñita. Madre e hijo. Te dije que era mansedumbre. Mansedumbre viene del griego prautes. Es lo opuesto a la aspereza. Soporta la incomodidad. Esto no quiere decir debilidad. Moisés fue un hombre manso, pero era fuerte de liderazgo. Es una persona que sabe discutir, se enoja sin pecar. Son personas que tienen sus situaciones, pero que tú los ves tranquilos. Alberto, yo sé que ustedes no lo han oído hablar, pero Alberto habla. Pero es una persona mansa. Lo vemos aquí domingo tras domingo, él canta. Es una persona que su fruto es dar beneficio al Señor a través del cántico. Yo hablo mucho y no canto, pero él habla poco y canta. Y el Señor se agrada de eso. Aquí Toñita es un poquito más activa. Pero nunca deja de ser una mujer mansa. Desde que yo la conozco, yo nunca la he visto molesta. Yo nunca la he visto con coraje. Nunca me ha hablado que tiene rencor contra nadie. Y ha tenido sus situaciones, ¿verdad, Toñita? Pero el Señor te ha sostenido. El Señor te ha levantado y el Señor te ha fortalecido. Amén. Dios bendiga al Señor. Estos dos hermanos. Gloria a Dios. Y el que tenemos aquí es templanza. Hermana Yolanda, ponte de pie. Y hermano Colmenares. Templanza, dice, del griego engateia. Es una persona que se sabe controlar, lo que se conoce como dominio propio. Una persona que se controla, temple. En el caso de Colmenares, yo sé que ha pasado situaciones donde hasta acá estoy sin trabajo, ¿verdad? Achacho, ¿como cuántas? Unas cuantas. Y siempre lo he visto con su sonrisa. Y siempre lo he visto con su temple. Nunca lo he visto molesto. Nunca lo he visto enojado. A pesar de las situaciones, mantener esa compostura dentro de la casa del Señor. La hermana Yolanda tiene su temple. Una mujer que la vemos seria, pero una mujer que cuando tú te acercas a ella, ella está presente y dispuesta a ayudarte y a orientarte y a darte la mano. Ahora mismo, con esto de las frutas, ella me ayudó. No con esto, pero con otras cosas que yo he ido donde ella me ha ayudado. Una mujer que ha tenido sus situaciones también y vive lejos. Pero donde el Señor la mandó a que rindiera fruto es aquí. Lo que te mencioné al principio. Personas de temple. Como dicen por ahí, de una sola pieza. Personas que mantienen su compostura. No empecen las situaciones por las cuales estemos pasando. Sean económicas, sean de salud, sean de lo que sea. Se mantienen en una sola pieza. Yolanda tuvo la experiencia que guiando una guagua, la guagua se viró, quedó patada arriba la guagua y todo. ¿Verdad? Pero cuando ella cuenta eso, con su temple. ¿Por qué? Porque ella entendió que Dios estuvo con ella. Creo que tú dijiste, Señor, guárdame, algo así porque tú dijiste. Mantuvo su temple en medio de la situación que le acontecía en aquel momento. Hizo lo que tenía que hacer. Una persona de temple sabe lo que tiene que hacer en medio de la situación que se le esté presentando. Muchos se nos pueden presentar una situación, agarramos por lo primero que tenemos. Pero lo que hizo Yolanda fue agarrarse del Señor. Señor, cuídame. Señor, guárdame. Señor, protégeme. José ha estado sin trabajo, pero yo sé que le ha dicho, Señor, guárdame. Señor, bendíceme. Señor, súplenos. Un aplauso al Señor por todos hermanos también. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que el tiempo pasa, yo sé que el tiempo apremia. Hay otra parte dentro de lo que tenemos esta mañana. Pero a la iglesia, ponte de pie en esta hora. Yo quiero que te pongas de pie. Quisiera que Johnny pasara. Johnny no está, ¿verdad? No, está ahí arriba. Lo primero que voy a hacer ahora, porque entiendo que es responsabilidad de toda persona, que es hacer un llamado a todo aquel que sienta el deseo de decir, mira, Señor, yo quiero entregarme a ti en este día. Yo sé que yo puedo llevar fruto. Yo sé que yo soy una persona que los brazos tuyos, yo puedo ser de gran bien, como muchos de estos que están aquí sentados, pero como muchos que están allá. Y yo quiero hacer un llamado, es el único que voy a hacer, porque como les digo, el tiempo pues, ¿quieres decirle, Señor, yo te acepto en esta mañana y te quiero recibir como mi Salvador? Señor, yo quiero que tú me saques de este tiesto de maldición en el cual vivo y me siembre en un tiesto de bendición donde yo pueda ser de fruto para ti. ¿Habrá alguien esta mañana que le diga al Señor, Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador? ¿Habrá alguna persona en esta hora que diga, Señor, yo quiero servirte y honrarte, Señor, a ti? ¿Habrá alguien en esta hora que diga, Señor, yo quiero servirte? yo también quiero llevar fruto. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga, Señor, yo quiero servirte y honrarte a ti? ¿No? Pues vamos a hacer una oración por la iglesia. Aquí han pasado unos hermanos, son alrededor de 18, donde en estos días lo hemos reconocido. Pero tú también, el Señor ha puesto fruto en tus manos también. El Señor ha visto en ti también un potencial. Y el Señor también ha visto en ti que tú puedes llevar fruto no únicamente aquí, sino afuera, para la gloria y la honra de Él. Y yo voy a hacer una oración esta hora y yo voy a pedir que me acompañen para que esos frutos puedan seguir creciendo. Para que cuando venga otra actividad de este tipo, seas tú el que está aquí sentado. No para honrarte a ti, sino para honrar al Señor que hizo la obra. Y que el próximo año sea el otro que está detrás de ti. Y que el otro año sea el que esté al frente de ti. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero llevar fruto. Pero lleva el fruto del bueno. Lleva del fruto que bendice. Al igual que el fruto beneficia a tu cuerpo, yo quiero llevar de ese fruto que beneficia aún a aquel que yo le hable de ti. Vamos a orar en esta hora. Padre, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gloria y honra a ti por lo que has traído, Señor Jesús. Mira, Padre, yo te pido que tú bendigas a esta iglesia. Yo te pido que tú bendigas cada hermano, Señor Jesús. Padre, yo sé que en cada una de estas vidas hay un talento. En cada de ellos, Señor amado, hay un fruto, Señor Jesús. Pero a lo mejor la timidez, Señor amado, la dejadez, Señor, o el yo lo hago después, lo hago para luego, Señor. Artimañas y cosas que el enemigo a lo mejor ha querido pretender. Pero yo en esta hora, Señor amado, con la autoridad que tú nos has dado, Señor amado, en este día quebrantamos, Señor amado, quebrantamos esas pedradas que el enemigo pretenda tirar. Pretendemos, Señor amado, con la autoridad que tú nos has dado, pretendemos detener todo avance de toda artimaña del enemigo sobre cada vida en esta hora, Señor. Ahora mismo, todo aquello, Señor, todo aquel animal de carroña, Señor amado, todo aquello que pretenda dañar el fruto, Señor amado, que cada hermano pueda producir, queda inoperante en esta hora. Declaramos fruto próspero en cada una de estas vidas, Señor. Padre, que aumente el amor, la fe, la esperanza, la templanza, la bondad, Señor amado, la mansedumbre, Señor. Declaramos que esos frutos germinarán. Esos frutos germinarán en esta casa. Veremos la gloria tuya florecer, Señor amado. Esto será un jardín de frutos, Señor amado, por cada hermano, Señor, en esta hora. Padre, bendice cada hogar representado. Bendice cada vida, Señor amado. Los niños, Señor amado, también serán frutos, Señor, en esta casa. Cada matrimonio llevará fruto en esta casa. Cada hermano, cada varón, cada mujer llevará fruto en esta casa. Declaramos bendiciones. Declaramos bendiciones en esta vida, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, declaramos, Señor amado, que cada fruto germinará en manera poderosa y se multiplicará, se multiplicará, se multiplicará la bendición en esta casa, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Padre, bendice esta actividad, Señor Jesús. Mira el compartir con cada hermano, la coinonía, Señor amado. Padre, que podamos hablarnos los unos a los otros, que podamos romper barreras, Señor amado. Aquello que detiene, Señor, el buen fruto, Señor, detenemos eso en esta hora, que podamos abrazarnos, Señor, aún con aquel hermano, Padre Celestial, que hace tiempo no lo vemos, que no hablamos, Señor amado, por la razón que veías, que nos podamos acercar a él, para que ese fruto pueda crecer. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aún te digo, si quieres aceptar al Señor en esta hora, ven, te invito para que pases y le digas al Señor, yo quiero aceptarte a ti en esta hora. Yo quiero recibir en esta hora. Yo quiero sentir lo que sienten estos hermanos en esta hora. Ven y pasa al altar. El Señor está dispuesto. El Señor está disponible. El tiempo de la bendición de Él no termina. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos hablado, por lo que hemos dicho, Señor Jesús. Padre, bendice esta actividad. Bendice cada detalle. Bendice los alimentos, Señor amado. Bendice nuestro pastor. Bendice su familia. Bendice el liderato de esta iglesia. Bendice las visitas. Bendice a nuestros familiares en esta hora. En el nombre de Jesús. Derramamos la gloria tuya en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Y le damos un aplauso. Le damos un aplauso al Señor. Porque Él es el jardinero por excelencia. Él es el jardinero por excelencia. Él es el que sembró el fruto en nuestros corazones. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Dios te bendiga. Señor, aleluya.